is Shad from Fairmont. Escuchando a Masa Creando tus oídos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Masacreando Tus Oídos en esta nueva emisión. Gracias por acompañarme. Empezamos muy oldies, muy heavies, muy new way of British heavy metal. Comenzamos con una bandota, con Demon, provenientes del Reino Unido, que se formaron en el 79. Las canciones que escuchamos fue la introducción Full Moon, y la siguiente fue Night of the Demon, de su disco del mismo nombre, del 81. Gran bandota. que después de eso sacaron el The Unexpected Guest del 82 y también el Blowout del 92. En ese trayecto pues obviamente sacaron más discos. Y los últimos, a ver, es que vengo muy acelerado. Siempre los martes, todo el día ando aquí apurado con el programa, entonces de repente ya me hago bolas. Pero disculpen ustedes, ya empezando y ya luego con los lapsus, chihuahuas. Bueno, nos quedamos con Demon. Ya llevan bastante tiempo, siguen activos. El único miembro original es Dave Hill en las vocales. Y sus últimas producciones fueron el Spade Out Monkey del 2001 y el Better the Devil You Know del 2005. Después, en el 2006, salió una recopilación, Time Has Come, The Best of Demon. Y en el 2007 salió un DVD de un concierto del 82, que fue la gira de su disco de Unexpected Guest. Después de Demon tuvimos a otra bandota, Blitzkrieg, también de allá, de los años 80, con la canción Inferno de su demo tape del 80. Después de eso sacaron dos demos más, el A Time of Chains, después un EP, un split, el Unholy Trinity del 95, el Sins and Greed del 2005 y el Theatred of the Dam del 2007. Su vocalista Brian Ross también ha participado en otras bandas como Satan. Él grabó Court in the Act del 83 con Satan. Así que pues bueno, muchas gracias a Peter Steele, que está ahí conectado, que fue el que me sugirió estas bandas muy buenas, también a Nene Santana y al Profestoner Gran Magus, que también ahí me acompañan, y por ahí debe de estar también mi carnal José Luis José Luis Peláez Abrego. Y pues bueno, los invito a que me escriban ahí en el chat de la página de Mutilador, en el Face, en mi Face, Juan Carlos Mutilador, o si no también aquí donde se está transmitiendo este programa, que espero que les guste, porque va a estar bastante bueno. Bueno, ahora nos vamos con Autopsy, una gran bandota, Autopsy, que se formaron en el 87 y que estuvieron aquí en México en el 91, tocaron allá en el auditorio de Lomas Verdes junto con Incantation, un gran concierto que fue en ese entonces. La canción que les voy a poner es Charred Remains, que fue sugerida por mi buen amigo Julio Álvarez de Deceiver Records, que espero que esté escuchando por ahí. Autopsy, después del Severed Survival, que salió en el 91, no, salió en el 89, el Severed Survival, y 20 años después, en el 2009, sacaron una nueva reedición de este disco con dos nuevos tracks, y de ahí para adelante en el 2009 se volvieron a reunir, y hasta el momento han sacado el EP The Town Within del 2010 y el último, el Macabre Eternal del 2011, que es un discazo. Bueno, no se diga más, vámonos con Autopsy. A ver, aquí hay algunas fallas técnicas, como siempre. Espérenme tantito. Aquí la ponemos aquí. Y acá. Y ya. Bye. ¿Qué les pareció esta brutalidad, este bloque brutal? Estos fueron Cryptopsy de Canadá, que se formaron en el 92. Antes se conocían como Necrosis, ya después se cambiaron el nombre. La canción fue Defenstration de su disco Blasphemy May Flesh del 94. También han sacado pues varios discos en total, y el más reciente fue el último, The Unspoken King, del 2008, en donde ya el bataco y el guitarrista son los únicos originales. Pues ahora sí que escuché este último disco, pero como que ya cambiaron un poco su estilo, ya como que meten algo de esto del metal nuevo, que pues el metal nuevo pues no como que no va, no, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Pero esto, lo viejito es lo mejor. Esto fue con dedicatoria para mi amiga Ivonne, que me lo pidió. Espero que por ahí ande, ¿sale? Bueno, pues también otros saludos, gente que se está aquí conectando. Muchas gracias a Javier Belueta, a Marco Derus García, a mi amigo de Tabasco Edmundo Rosique, a Gilberto Orozco y a Oscar Clorio también, que anda aquí, baterista de la banda mexicana Denial, que la siguiente semana aquí los tendremos. Ya saben que Oscar también fue baterista de esta gran banda Cenotaph, que pusimos la semana pasada. Pues bien, ahora nos vamos con, de hecho sí, con una petición de mi buen amigo Oscar, que en estos días nos pusimos en contacto y me dijo, ponte algo de Dream Death. Pues cómo no, Dream Death, una banda americana que se formaron en el 85 y sacaron el Dream Dead demo del 86, el More Grapier del 86 también, y este disco, que de la canción que les voy a poner es el Journey into Mystery del 87. Ya después de eso sacaron un demo del 88 que se llamó Out of to Sorrow, y por último el Back from the Dead, una recopilación del 2005. También hay un disco en vivo, el Pittsburgh Sludge Metal, que salió en el 2009, en donde incluyen covers a Celtic Frost y Angel Witch. Me comentaba Oscar que este último disco, esta grabación en vivo, fue de sus épocas de allá, de finales de los 80s. Pues bien, no se diga más, aquí les dejo a Dream Dead, que parece que aún siguen por ahí dando lata. No se diga, súbale, porque esto está bien denso, bien pesado. Thank you. of your eye. The magic circle that glows and shimmers always through the night. A promise spoken of wonders I could do. A chain unbroken, a rope so straight, but only for. Your eye, the magic circle that glows. waste through the night. A promise spoken of wonders I could do. A chain unbroken, a road so straight, but only for a few. Qué rolota de Crux. Crux, banda sueca que se formó en el 2002, y entre sus integrantes, pues, pura personalidad: Leif Edling de Calmas, Jörgen Samstrom de Grey Torture Division, Peter de Unanimated, Frederick Axon de Opeth, Mats Leven de Ex Single Mastin, Kallenmas, y Carl Westholm, también Skallenmas. ¿Qué les pareció Devil Son, de su segundo disco, simplemente titulado Two, el número romano, que salió en el 2006? Antes de eso sacaron el Crux del 2002, un DVD en vivo del 2003. Y agárrense, acaba de salir apenas hace unas 2-3 semanas, en noviembre 21 salió el Crux 3, He Who Sleeps Among the Stars. ¿Qué tal? Lo estuve escuchando hoy un rato en la tarde y está muy bueno. Esta canción de Crux, o esta banda, pues fue por petición de mi buen amigo Edmundo Rosique Gil, que por ahí anda también metaleando con pura maldad. Pues bien, muchas gracias a todos mis amigos que están aquí acompañándome. Vamos a mandar saludos a Mauricio Hellover, a mi amigo de décadas, Delfino de Tlaxcala, que ahora tiene su banda que se llama Septicem, ya la escucharemos más adelante. A Héctor Monroy desde Oaxaca, un gran abrazo, hermano. A José Luis Cano, a Javier ATP, a Rafael Vargas y a su esposa Maricruz, a Marco Deros García, a Fer Putolín. ¿Qué pasó? Bueno, así me pusieron aquí, que lo dijera así. A Mario Luna de Legion Tenebrarum y a Anita Peralta. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Comenten, por favor, ahí en las páginas de Mutilador Face, en Juan Carlos Mutilador, aquí en esta página del radio. En fin, comenten a ver qué les parece. Pues bien, nos vamos ahora con bandas nuevas, un par de bandas nuevas. Primero nos vamos con una banda de Florida, Estados Unidos, que se llaman Apocalypse Command. Ellos se formaron en el 2006 y solamente han sacado dos producciones, un demo del 2007 que lleva por título Abyss, Fiend of Darkness, y este, el más reciente, larga duración, que se llama Damnation, A Size of Invisible Abomination. Y es un dueto en donde C. Sinclair toca la batería, y el que lleva la batuta en todos los demás instrumentos es Jim Palubicki, que es este ex miembro de Angel Corpse y de ex Impiety. Así que ya con esos nombres, Angel Corpse e Impiety, pues ya saben que es pura calidad y pura brutalidad. Así que no se diga más y súbanle, por favor, porque esto está bien brutal y bien bueno. les pareció este bloque bien, bien brutal, ¿verdad? La primera banda que fue Apocalypse Command, ¿ok? Con la canción Evil Necromancy. Y esta última es una banda alemana que se llama Hound Aid. Se forman en el 2006. La canción se llamó Feed the Lions. Alimenten a los leones, de su disco Carnival Cadaver de este año. Anteriormente sacaron un demo en el 2006, después el Dead Prevails del 2008 y el Burn After Reaping del 2009. Gran bandota estos de Hank Aid. Ahorita les escribo el nombre para que, si lo quieren checar, a ver qué les parece. Pues bien, muchas gracias a todos aquí acompañándome y metaleando. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, déjenme ver aquí porque de repente ando para allá y para acá. Bueno, pues quiero mandar muchos saludos a mi amiga desde Colombia que nos escucha, a Evelyn Celi, así como también a su amiga y comadre Nat Muñoz, que también por ahí debe de estar. También igual a Pancho Porcayo de Anarchus, a Iván López, a Igor Andrade, que me pide a Crematory. Claro que sí, carnal. Te vamos a poner Crematory, pero hasta la siguiente semana. ¿Qué te parece? También saludos a Aldo Rivera, que también anda por ahí. Muchas gracias a todos. Edmundo, sí, ya pusimos a Crux, te lo perdiste. Ya lo escucharás en la repetición, no te preocupes. Pusimos a Crux junto con Dream Death. Allí, bueno, pues no se diga más. Ahora nos vamos con una petición de mi amiga Luza Belmont. Ella me pidió a esta banda canadiense que se llaman Sword, que se formaron en el 80 y pues sacaron muy pocos discos, nada más sacaron un par de discos: el Metalize del 86, el Sweet Dreams del 88 y una recopilación que salió en el 2006 de lo mejor de ellos. Ellos empezaron como una banda tributo a Kiss y ya después pues cambiaron de nombre a Sword. Y en ese entonces, en los 80, se hicieron gira con bandas como Metallica, Motorhead, Alice Cooper, Metal Church y muchas más. Y se acaban de reformar en este año a principios y tentativamente están trabajando en material para su nuevo disco. A ver qué les parece. Sword, una muy buena banda, muy clásica. We'll be right back. Clasicón, clasicón, Mercyful Fate con el gran King Diamond. Igual que acompañado aquí por Hank Sherman, los únicos integrantes originales, bueno, que comenzaron esta gran banda, Mercyful Fate, banda de culto. Come to the Sabbath, de su disco Don't Break the Oath del 84. Melissa lo sacaron en el 83. Y después se salió King Diamond para formar su propio banda como solista, que le fue mucho mejor que a los otros cuates que quisieron continuar, pero no les fue muy bien. Después, en el 83, se volvieron a hacer las paces y sacaron su disco In the Shadows. Después ya sacaron más discos, el último fue el Nine del 99 y el Evil, un single del 2009, donde vienen nuevas versiones de Evil y Curse of the Pharaohs. Y pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque a finales del 2010 King Diamond le hicieron una operación a corazón abierto. Entonces, pues desde ese entonces sigue recuperándose y esperemos que de nueva cuenta tengamos acá al gran King Diamond acompañándonos. Pues bueno, muchas gracias a gente que aquí está acompañándome, a Tormento Ramírez, a Ana Rock Villegas, Aldo Rivera, en fin, a mucha gente que poco a poco está aquí. Gracias por escucharme, sigan poniendo comentarios, a ver qué les parece el programa, sugerencias, qué bandas quieren escuchar que les ponga para programas siguientes, en fin, lo que ustedes deseen. Bueno, ahora nos vamos por otra petición de mi buen amigo Painkiller, que pues no lo he visto por aquí en estos momentos, pero por ahí debe de estar. Él la semana pasada me pidió la canción Resurrection de Sodom. De esta canción Resurrection viene en su disco Better of Death del 90. Y pues bien, ahorita pues agárrense allá en Sudamérica, porque están planeando una gira a principios de abril, lo que es a principios y mitad de abril, van a estar allá en Sudamérica. Van a comenzar en Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile, Colombia y Costa Rica. Por ahí, si quieren checar, Evelyn y Nat Muñoz, por ahí en la página del Face de Sodom, ahí vienen ya las fechas ya tentativamente confirmadas para abril, así que ahora sí que felicidades. Esperemos que nosotros también por acá, a ver algún promotor si los trae antes o después, ya que andan por estas tierras sudamericanas. Así que vámonos con Sodom y Resurrection. Devastation de Texas, con la canción Eye for an Eye de su disco Signs of Life del 89, gran bandota que aquí en México los tuvimos en dos ocasiones, a finales de los 80s y me parece que a principios de los 90s. Una ocasión vinieron Devastation y Angkor Wat, y la otra pues no me acuerdo, pero fueron de las primeras bandas así underground que venían acá a México, grandes los de Devastation. Esperemos que sigan por ahí dando lata. Sacaron el en disco, sacaron el Violent Termination del 87, después el Signs of Life del 89 y el Idolatry del 91. Bueno, pues vamos a mandar saludos a Toño Díaz desde Tampico, que nos está escuchando por allá. Un abrazo, hermano. Espero que ya el frío haya bajado. Igual a Jorge Santi, a Víctor Damien y a Tormento Ramírez. Muchas gracias a todos. Repórtense a ver qué les parece. Y pues no se diga más. Nos vamos con Catatonia por petición de Jorge Santi y de Manuel Trujillo, que lo pidieron la semana anterior. Catatonia, una banda que se formó en el 91. Son suecos y sacaron el EP, disculpen el acá, pero está medio raro esto de Ya Elohim Met de Revival, el EP del 93, después el Dance of December Souls del 93, el Brave Murder Day del 96, y ya a finales, lo último que han sacado es un EP del 2010 que se llamó The Longest Year, y otro EP, déjenme ver, Night is the New Day, que es el del 2009, fue el último larga duración, y el EP The Longest Year, que fue el EP del 2010, en donde ya pues cambian un poco más su estilo, ya es un poco más accesible, medio goticón, medio rock experimental, pero eso no deja de ser bastante bueno. Estos de Catatonia, conformados por Anders Nimstrom, que también está en Bloodbath, una gran banda de death metal, igual que Jonas Rensket, que también está en Bloodbath, así que pues ahora sí que de death metal brutal a esto medio tranquilón, ahora sí que heavy denso, ¿no? Pues bien, no se diga más, vámonos con Catatonia. le voto mais. Devoted to God. Esta gran banda holandesa, Lobotomized, o Lobotomized, que se formaron en el 89, sacaron su demo tape del 91, el Devoted to God, del demo del 92, después un EP, In Search of Tranquility, otro EP, el Preach Eternal Hospitals, y ya por último los larga duración, el Immense Intense Suspense del 94 y el Sky Contact del 97. ¿Qué les pareció a Lobotomized? Un poco similar a lo que pues yo creo que debió de continuar de Gathering y otras bandas holandesas, ¿no? Muy buenas como Sempiternal Dead Rain, Acrosticon, en fin, grandes bandas que hay por allá. Pues bien, muchas gracias. Vamos a mandar saludos a la demás gente que está aquí. Muchas gracias por acompañarme. A Coco y Fausto de Torreón, que piden algo de hardcore. Pues bien, más adelante viene Defecation. No es muy hardcore, pero algo de greencore con tintes hardcore. Defecation, junto con otra banda que se llama, déjenme ver, por aquí lo tengo. Son unos suecos que se llaman Yarn Bomb. Así que ya en unas 3-4 canciones ya vienen ese tipo de bandas acá también brutales, muy buenas. También a un saludo a Jaime Sánchez, que nos escucha desde Los Ángeles, California. Un abrazo, hermano. Qué bueno que estés por allá. Pues trabajando duro. No queda de otra ya en una tierra que ya por más difícil para todos nuestros hermanos que andan trabajando en esas tierras americanas. En fin, mucha suerte a Laura, a Lauris Morales de Guadalajara, también a Headbangers Latinoamérica, a Iván Moncada, a Milton Baphomet, a Toño Díaz, en fin, a todos ustedes gracias por estar aquí. Y vámonos ahora a continuar con otra bandota, ya leyenda de aquí de México. Ellos se hacen llamar Megatón. Hace un par de programas pusimos algo de ellos y pues de nueva cuenta están aquí de nuevo, más que nada porque para anunciar que este próximo viernes 16 de diciembre van a estar aquí en la capital de México tocando en el Blue Factor junto con otra banda muy buena que se llama Split Heaven y Voltax. Así que ahorita nos vamos a ir con Vida Después de la Muerte de Megatón y Split Heaven, que es una banda de Querétaro que se formaron en el 2003 y acaban de sacar su último disco, que lleva por título, déjenme ver por aquí, híjole, creo que no lo tengo aquí apuntado. No, qué lapsus. En fin, por ahí me enteré que estos de Split Heaven estuvieron tocando en alguna edición del Wacken. Espero que les haya ido muy bien. Ya los checaremos este fin de semana. Y por último, déjenme ver. Ah, pues sí, Split Heaven también yo los vi ahora en esta última edición del Hell and Heaven Fest. Ellos tocaron en un stage pequeño y estuvieron ahí tocando su material, y en el escenario grande estaba, me parece que Fear Factory, pero ellos aún y cuando estuviera Fear Factory tocando, ellos tenían ahí como 100 tipos ahí apoyándolos. Yo nunca los había escuchado y pues me dieron una grata sorpresa con un heavy metal speed muy bueno y con unas vocales acordes, o sea, pero pues no, ni muy agresivas, sino vocales limpias, muy acordes a este estilo. A ver qué les parece. Así que ahí les va Megatón y Split Heaven. ¡Súbanle! Yo sé que un día voy. from Fairbox, escuchando a Masa creando tus oídos. ¡Ah! Les pareció este bloque dedicado para la hija de mi buen amigo Rafael Vargas de las tierras de Aragón, su hija que se llama Baitiaré, eso espero, ¿verdad, Rafa? Baitiaré, con mucho cariño para su hija, este bloque heavy que va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. A todos los que vivimos aquí en la capital, ahí estaremos presentes viendo a Split Heaven y a Megaton este viernes 16 de diciembre en el Blue Factor junto con Voltax. El Blue Factor está ahí en la famosa Zona Rosa, en la calle de Hamburgo, Hamburgo y Génova, me parece. Por ahí está cerca, es muy conocido. Así que apúntense para este próximo viernes. Pues bien, saludos a Peter Steele, a Nene Santana, al Profestoner, a Marco Derus, a Edmundo, a Gilberto, a Oscar. En fin, a todos los que me acompañan, ya saben que al final paso lista. Pues bien, ahora nos vamos con un bloque que espero que este bloque sea también de cada semana. Se me ocurrió esta idea de poner varias canciones en vivo de una sola banda, y pues vamos a empezar este bloque en vivo con una bandota, Messiah, unos suizos que se formaron en el 84 y sacaron 3 demos antes de que saliera su primer disco, que se llamó Into Abramelin, del 86. Después fue el Streaming Cold Weather, del 87. Después fue el Coils of Horror, del 91. El Rotten Perish, del 92. El Underground, del 94. Y tronaron en ese entonces y se volvieron a reformar en el 2003. Y sacaron un en vivo que se llama Reanimation at Bar, que salió en el 2010. Pues bien, nos vamos con un bloque de 4 canciones de Messiah. 4 canciones, puede decirse que es mucho, pero no. Son alrededor de 10 minutos porque son cortas, pero bien buenas estas canciones que venían en el lado B de este gran disco, el String Cold Weather. Nos vamos a ir con Into Abramelin, después Messiah, después Space Invaders y después Thrashing Madness. Así que súbanle porque esto está buenísimo. Espérenme porque aquí hay unas pequeñas fallas. Ahora sí. Ahí va. ¡Súbanle! Crushing madness! ¿Qué tal les pareció esta probadita de ese gran concierto? Mesaya de en vivo. Sí, una bandota. Mesaya. Pues bueno, así lo vamos a hacer periódicamente cada semana, a ver si ponemos dos o tres canciones de cada banda para sentir esa buena energía de lo que es cuando tocan las bandas en vivo. Pues bien, ahora nos vamos con una petición de mi amigo Daniel Olvera. Saludos, hermano, con Defecation, esta banda que se formó en el 87 y que solo sacó dos discos, que era un proyecto de Mitch Harris y de Mick Harris, ambos ex Napalm Death, Stream No Terror, un Sin Terror, y ahora Mitch Harris con Absolute Power y Napalm Death, todavía no se sale. Sacó el Purity Delusion del 89 y el Intention Surprise del 2003. Este último disco, Mitch Harris se hizo a cargo de toda la instrumentación. Pues no se diga más y vámonos con Mutual Trust, Mutual Trust de su Purity Delusion. ¿Qué les pareció este bloque medio grind con tintes hardcore de Defecation? Escuchamos primero y esta última es una banda sueca que se llama Germ Bomb, con la canción Infected de su disco Infected from Birth de este 2010. Esta banda pues lleva poco de haberse formado, ha sacado un par de splits más de este año, dos con la misma banda, uno que se llama, la banda o con la que comparte el split se llama Whip Striker, y el disco se llama Midnight Parasites de este año, y junto con otro split que no tiene título, pero que es con la misma banda. Pues bien, ahora pues nos vamos ahora con una petición de mi buen amigo Rafael Vargas de las Tierras de Aragón. Me pidió desde hace 15 días esta banda que se llama Seance de Suecia. Se formaron en el 90, sacaron el Levitize Spirit, un demo del 91, el Forever Lay to Rest, que ya fue larga duración, del 92, el Salt Troubled Eyes del 93, se tronaron en el 98 y se volvieron a reformar 10 años después y sacaron este nuevo disco, bueno, desde el 2009, se llama Awakening of the Gods, y de este disco escogí la canción número 1, que es la de Wasted. A ver qué les parece. Shub Niggurath, gran banda mexicana de culto, con la canción Satana Zombie de su EP del 94, Evilness and Darkness Prevails. ¿Qué les pareció? Ellos sacaron el demo en Horror Creatures en el 90, así como el The King Line Celebration, The Final Eon on Air, que es del 97, que es ya su disco larga duración, así como un split que se llamó Inverted Dimension con los no menos famosos Necrocultus de Guanajuato. Parece que se encuentran por ahí reformados, esperemos que pronto sepamos algo más de ellos, porque ahora sí que dejaron un huella aquí en la ciudad y en el mundo, una banda que es apreciada principalmente en Europa, banda de culto. Cuando ahora sí me estaba platicando mi buen amigo Eduardo Aguilar, que es también bajista de Tormentor, Shub Niggurath y también alguna ocasión de Necrocultus, cuando fueron a Europa a tocar, pues la gente siempre le preguntó por Shub Niggurath, bastantes conocidos por allá. Pues bien, ahora nos vamos con unos pequeños saludos para Coco Favela, que nos escucha de allá, de Durango, y además Punks. Espero que ahora que como sigue Black Metal, pues también se aguante, ¿no? También se aguante, porque también está bastante brutal. Y nos vamos ahora con otra gran banda mexicana que ya lleva largos años en esto del black metal, me refiero a la banda Funeral Moon, gran bandota también de culto, en donde acaban de sacar su nuevo EP que acaba de salir hace apenas unas semanas. Me encontré a su vocalista Dárbula, me lo encontré ahí en el Tianguis del Chopo este pasado sábado y me obsequió su nuevo EP que lleva por título What of the Necroabyss y salió en la compañía Utterly Somber, y pues ahí pueden contactarlos en utterlysomber.com. Esto va con dedicatoria para mis amigos black metaleros de Monterrey, principalmente a Lord Pickle, a Adwail, al Alfredo Funebraron y a mi amiga Emma de El Salvador, que son fanáticos de esto del black metal. Así que a ver, ojalá y aguanten, porque es una canción larga, pero muy brutal, con algunos tintes de sarcófago. La canción se llama Donde aberrantes sueños se transforman. ¿Qué les parece? Y en español, chéquenlo. Thank you. man from Fairmont, escuchando a Masacreando tus oídos. ¡Ah! We'll be right back. Colbrand de Noruega. ¿Qué les pareció este bloque lleno de pura maldad, pura frialdad? De las pocas bandas que me gustan de este estilo, Colbrand. Se formaron en el 2001. La canción se llama en noruego Ad Magtens Isolat, de su disco Stigma Patken Medliv. ¿Qué tal? Bueno, Colbrand, el año pasado, o fue en este año, creo que sí fue en este año, cuando estuvieron acá en el Chas Metal Attack en febrero, junto con Destruction, tocó Take, también de Otake, no sé cómo se pronuncie, de Noruega, y también vino otra banda que se llama Orgel, en donde el vocalista de Colbrand se llama Mamebond, vino a tocar con ellos, pero como bajista, ¿no? Y aquí en su banda Colbrand es el vocalista. Colbrand en noruego es Gangrena, ¿qué les parece? Lo último que sacaron fue un DVD en el 2007 en vivo en el Ragnarok Fest del 2007. Pues bien, espero que lo hayan disfrutado. Y ahora nos vamos con una petición de mi amigo Rafael Vargas de las Tierras de Aragón. Nos vamos con Waiting for the Arrival de Fúnebre, de su disco Children of the Scorn del 91, que fue el único disco que sacaron. Anteriormente sacaron el demo Cranial Torment, un segundo demo también y un EP del 90 que llamó Brain Spoon. Ya después, años después, salió una reedición de este disco con una portada diferente y incluía como bonus sus demos y el EP. A ver qué les parece Fúnebre. Ya vamos en cuenta regresiva, no se desesperen, ya vamos aquí agarrando el ritmo, así que no se vayan. Pareció Sacrifice, los canadienses de Sacrifice con Thorn in Your Grave de su demo The Exorcist del 85, gran versión. Antes de este demo sacaron dos ensayos en el 84 y en el 85, después sacaron ese gran disco, grandes discos que sacaron, para empezar el Tormenting Fire del 85, el Forward to Termination del 87, el Soldier of Misfortune del 91, el Apocalypse Inside del 93. Ya después de eso se desintegraron y en el 2006 se volvieron a reunir para grabar el disco The Wands I Condemn del 2009, el cual me parece que contiene dos canciones de sus primeros discos, en donde hacen nuevas versiones un poco más trasheras, como que pierden un poco la brutalidad de las versiones originales. Y ya por último, en el 2010 sacaron un split con otra banda que se llama Propagandi, en donde Sacrifice toca un cover de Rush y Propagandi un cover de Corrosion of Conformity. ¿Qué les parece? Gran bandota Sacrifice. Y pues bien, vamos a hacer un pequeño anuncio para que no se les olvide que el próximo en febrero va a estar el Chas Metal Attack 6, en donde tocarán Obituary, Rigor Mortis y Pathology el sábado 4 de febrero, así como el Ice Cream Festival también en marzo. Ahorita no tengo aquí por la propaganda a la mano, en el siguiente programa se los daré. Pues bien, ahora vámonos con otra petición de mi buen amigo Oscar Clorio, que espero que siga por ahí. Él me sugirió esta banda sueca que se llaman Casual en el 86, y pues más que nada han sacado demos, algunos sencillos, splits, EPs. El único disco completo que sacaron fue el Dance Tarantella del 90. La canción que les voy a poner se llama Merciless Insanity, de su demo A Lesson in Love, que es del 88. Así, a ver qué les parece Cast Your All. We'll be right back. masacreando tus oídos. ¡Ah! ¿Qué les pareció esta bandota desde Finlandia, Final Assault, con la canción you Shall Die By Your Own Evil Creation? Debes morir por tu propia y maligna creación, de su disco Dead by Dawn del 2011. Ahora sí que hay que checarles, seguirle la pista a Final Dawn. Pues bien, ya estamos en las últimas canciones. ¿Qué les pareció este programa? Espero que no se hayan cansado. Díganme si está bien estas 3 horas, que ahora sí duró bastante. En otros programas nos echamos de 2 horas y media a 2 horas 45. Así que pues díganme qué les parece, si lo recortamos o lo dejamos así, porque por lo regular pongo 30 canciones y ahorita pues parece que fueron 32, 33 canciones. A ver qué tal. Bueno, pues vámonos ya en la siguiente intervención, pasaré lista, a ver qué tanto sobreviven por ahí, a ver si terminaron masacreados con tantas canciones de tantos estilos y tanta buena música que pusimos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con una banda nueva, nos vamos hasta el Brasil con Scarnium. Ellos se formaron en el 2008 y por el momento llevan el cover In Decadence, que es un demo del 2009. Después un split que sacaron con otra banda, Inside Hatred, lo sacaron en el 2010. Y este nuevo EP que lleva por título de este año, lleva por título Res Verminorium. La canción que les voy a poner se llama Dark Clouds Above. Disculpen mi lapsus. Se llama Dark Clouds Above Hell's Fire. A ver qué les parece. Scarnium, que tiene así como que de lo viejito de bandas como Sarcófago, Chacal, Butilator. Súbanle. Nocturnus con Standing in Blood de su disco The Key del 90. Gran bandota que los tuvimos aquí tocando en el Rock Center en el año de 1990, si mal no recuerdo. Gran concierto que dio Mike Browning con esta gran bandota, de las primeras bandas que usaban teclados de fondo, y ahora sí, para crear una atmósfera oscura y de tenebrosa, de ciencia ficción. Pues bien, Nocturnus sacaron un demo del 87. Después en el 88 sacaron el The Science of Horror, y después en el 90 el The Key, el Thresholds en el 92, y ahí pues desafortunadamente se vieron vivos los demás integrantes de la banda, y en ese año botaron a la goma a Mike Browning, botado de su propia banda, como ven. En fin, así son las cosas. Registraron el nombre y ya desde ese entonces ya no pudo usar más el nombre de Nocturnus, aunque después de que se salió sí lo ocupó, pero le agregó el AD, Nocturnus AD. Pero pues ya, para no estar peleando con estos tipos, formó su banda actual que se llama After Death, en la cual ha sacado varios demos y han sido recopilados en un disco que se llama Retronomicon. ¿Qué les parece? Mike Browning, de la fama de Incubus, tocó en el Abomination of Desolation de Morbid Angel, también tocó en varios discos con Acheron. En fin, ahora sí que han dado activo. Esperamos nuevo material de After Death, a ver qué nos cuenta Mike Browning. Pues bien, hemos llegado al final de una nueva emisión de Masacreando Tus Oídos. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a pasar lista a ver cuántos de ustedes sobrevivieron. Vamos a comenzar con mi buen amigo Peter Steele, con Nene Santana desde Guanajuato, de aquí de la capital, el profestoner Gran Magus, a Javier Belueta, también en Guanajuato Marco Oderus García, en Tabasco con Edmundo Rosique, a Gilberto Orozco, que de León, me parece, sí, de León, Guanajuato, a Oscar Gloria de aquí de la capital, igual que a Mauricio Gelover, a Delfino de Tlaxcala, su banda Septicem, a ver si ya los tenemos para la siguiente semana, a Héctor Monroy desde Oaxaca, a José Luis Cano, a Javier Atepe, a Rafael Vargas desde las tierras de Aragón, de allá desde Durango, junto con su esposa Maricruz y a su hija Baitieré. Igual a Fer Putolín, a Mario Luna de Legión Tenebrarum, Anita Peralta, Igor Andrade, Iván López de Monterrey, a Pancho Porcayo de Anarcus, a Evelyn y a Natalia Muñoz desde Colombia, que van a ser afortunados que en abril van a tener a Sodom, a Aldo Rivera, también con su banda, que esperemos que ya los tengamos la siguiente semana de Guanajuato, a Ana Rock Villegas, a Tormento Ramírez, a Víctor Damien, a Jorge Santi, a Toño Díaz desde Tampico, a Milton Baphomet, a Iván Moncada, a todos los de Headbangers Latinoamérica, a Laura Morales de Guadalajara, a Jaime Sánchez desde Los Ángeles, California, a Coco Favela y a Fausto de Torreón, y en fin, pues a mi amigo Dárbula, vocalista de Funeria Moon, que también anda por aquí, muchas gracias, y también a mis amigos que luego también me escuchan en el podcast, a Jaime Fuentes, a Zion Samac y a Ivonne, que ahora sí no nos pudo acompañar. Pues bien, no se diga más, ya tanto bla bla bla, yo creo que ya van a estar cansados de mí, digan basta, hasta la siguiente semana, espero que me acompañen. Nos vamos con Bad Boys Running Wild de Scorpions, que fue por petición de mi esposa Betty, que es fan de Scorpions, esta banda que su último disco en estudio con material original fue el Sting in the Tail del 2010, y ahorita acaba de salir el Come Black en este año, que son grabaciones de nuevas versiones de canciones pasadas de ellos, así como covers de los Beatles, de T-Rex, de los Kings y hasta de los Rolling Stones. Así que Bad Boys Running Wild, nos vamos con Scorpions, y ya para finalizar nos vamos con Your Love Is In Vain de Vandenberg. Así que ya saben, nos vamos como siempre muy clásicos. Los espero la siguiente semana. No se olviden de escuchar Mutilador Radio. Ahora no me dijo mi buen amigo y carnal José Luis Peláez, no me dijo si todavía continúa los sábados, pero pues bueno, tentativamente los sábados a las 9 de la noche ahí lo pueden escuchar. Pues bien, saludos a todos y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Escuchando a Masa Creando.